FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Las palabras de Agustín Tosco tienen fuerte vigencia y nos ayudan a entender el sindicalismo actual, donde la clase trabajadora está dispersa y desmovilizada en un año electoral, en la que tenemos que estar muy atentos. La realidad a la que está sometida el proletariado argentino, es decir, una marcada suba de precios, tendría que ser el escenario que genere constantes movilizaciones en las calles. Pero este cuadro estructural anticipa que el plan de acción de los distintos sindicatos que agrupan a los trabajadores será por reclamos salariales y reivindicaciones históricas, pero no por las políticas económicas implementadas por este gobierno. Las dos centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Central de los Trabajadores Argentinos, la CTA, no generan indicios que este cuadro estático de los obreros se modifique en el 2011. La CGT cuenta con más de 4 millones de afiliados, y la CTA alega contar con más de 100.000 afiliados en unos 250 sindicatos. La historia de la Central de los Trabajadores Argentinos nació como un Congreso de Trabajadores Argentinos, una instancia de organización política apuntada a constituirse en Partido de Trabajadores, pero luego se proclamó Central Sindical en 1996. En esos momentos, la CGT estaba aliada con el gobierno de Carlos Menem, donde se acompañó el proceso de venta de empresas del Estado a capitales extranjeros y de regulación de los contratos de trabajo. Después de un 2010, donde tras una elección interna, donde dos corrientes se enfrentaron por la conducción de la CTA, una aliada al gobierno kirchnerista con Hugo Yasky a la cabeza y la otra enfrentada con las políticas de esa gestión, con la figura de Pablo Micheli liderando ese espacio, hacen notorio la ruptura de ese lugar sindical, pero también de la dispersión de la clase trabajadora, incapaz de generar huelgas o movilizaciones en defensa de la vulneración de derechos de los trabajadores. El signo de esas elecciones internas que llevaron a una disputa que incluye denuncias de fraude, debemos sumarle un dato primordial, que es la poca participación de sus afiliados, que apenas superó al 15% hace parte del análisis de un futuro impredecible de esa vertiente sindical, que favorece obviamente a la hegemonía de la CGT y pone obstáculos al surgimiento de alternativas democráticas y participativas a través de las cuales el movimiento obrero podría reencontrarse con su conciencia de clase y alcanzar una unidad social y política. Hermann Schiller nos mencionaba el año pasado su preocupación por la fragmentación de los trabajadores. Los partidos que representan a la clase obrera, digo los partidos de izquierda, lamentablemente están terriblemente divididos. Es una tragedia para el movimiento obrero, para el conjunto, el movimiento revolucionario, y una de las tareas próximas es tratar de hacer algo para unificar las luchas. Lo que sí se están generando pequeñas conciencias, ¿no? En Neuquén Estefani, ahora con la decisión de poner en práctica la producción. Así es. Claro, Stefani, Sanón, los mismos trabajadores de Kraft que rompen una lógica sindical, los trabajadores del subte que han roto este sindicato terrible que es la UTA, son expresiones interesantes de romper la burocracia, romper la inercia, también forma parte de la historia, esto también forma parte de los 200 años. La corrupción sindicalista es noticia vigente, como en la permanencia de la burocracia que asesinó a Mariano Ferreira y que es cómplice del Estado en los negociados empresariales que golpean directamente a la clase trabajadora. Esto nos lleva a estar atentos, constantemente atentos. Para que no queden en palabras sueltas, Debemos señalar que, como ejemplo, la causa penal por falsificación de medicamentos, por la que está preso José Zanola, durante décadas titular del sindicato bancario, la obra social de esa organización distribuía fármacos oncológicos adulterados para cobrar a cambio millonarios reintegros del Ministerio de Salud. Zanola está acusado de dirigir una asociación ilícita junto con dueños de droguerías ilegales, de suministrar medicamentos vencidos o adulterados y de estafar al Estado. La investigación alcanza también a la obra social de los camioneros, gremio encabezado por el propio titular de la CGT, Hugo Moyano. Debemos señalar que tras un allanamiento se confirmó que había más de 200 troqueles de remedios falsificados, con los que la obra social de choferes de camiones tramitaba subsidios en forma de reintegros por tratamientos médicos complejos. Con esos comprobantes, la obra social cobró 400.000 pesos, $100.000, por parte del Estado. En otro orden, Moyano podría ir a juicio oral y público en una causa por calumnias e injurias en la que se lo acusa por descalificar a un ex perseguido político que lo denunció por supuestos vínculos con la AAA, organización parapolicial que desde el Estado cometió los primeros crímenes de lesa humanidad en los años previos a la dictadura instalada en 1976. Por eso el término burocracia sindical se hace piel en la opinión pública, desde lo que sucedió el 20 de octubre, donde un reclamo de los trabajadores ferroviarios despedidos fue reprimido, y el asesinato de Mariano Ferreira por parte de las patotas de la Unión Ferroviaria. Todo para defender un negocio que mantienen en asociación con los grupos empresariales que administran los servicios de trenes de Buenos Aires, con millones de dólares que reciben del Estado en concepto de subsidios. Para que lo entiendas, estos grupos económicos subcontratan trabajadores por medio de empresas menores para pagar entre un tercio y la mitad del salario que les corresponde, según lo fijado por los convenios de trabajo, modalidad de contratación denominada tercerización. Esas empresas se presentan falazmente como cooperativas de trabajadores y están administradas en muchos casos por los propios dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria, encabezada por José Pedraza, quien fuera socio y cómplice del despojo y la privatización de los ferrocarriles nacionales en la década del 90. Proceso neoliberal que dejó sin empleo a 70.000 personas. Todo esto nos lleva a comprender que pese a una creciente inflación, la clase trabajadora en su representación sindical va a tener un accionar en la quietud y una dispersión en la búsqueda de unidad, en un año en el que octubre se elige un nuevo gobierno nacional. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente. Siente a la gente ante vos, cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad, brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad.

Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1, esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Hoy vamos a empezar a profundizar la editorial del día de hoy. Vamos a estar hablando con Eduardo Lucita para entender la realidad de los gremios, en este caso de los sindicatos, la CGT y la CTA, algo que lo hemos señalado en la editorial y que hoy vamos a estar profundizándolo desde la columna de economía de nuestro compañero Eduardo Lucita. Pero está aquí en la mesa Daniel Armaño, a quien pasa a saludar, dirigente del Partido Obrero de Moreno. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Para hablar lo que va a suceder el 1 de mayo en Plaza de Mayo, porque el Frente de Izquierda convoca en el Día del Trabajador. Según aquí en el volante que tengo, será como el acta de bautismo de lo que va a suceder el 1 de mayo en Capital Federal. ¿Podemos empezar a describir el escenario que lleva a que ustedes hagan este acto en 1 de mayo? Bueno, primero, ante todo, gracias por el espacio que siempre nos ceden tan cordialmente. Lo primero que tenemos para plantear con respecto a este 1 de mayo es recordarle a la población que el 1 de mayo es una jornada histórica de lucha de la clase obrera, y nos tomamos este atrevimiento de recordarlo porque las burocracias sindicales, como el caso Moyano, el CTA y los demás, intentan disfrazar el 1 de mayo con, por ejemplo, como dijo Moyano, quiero poder para los trabajadores, elevando un reclamo que en realidad no es ningún reclamo ni se habla nada de los trabajadores, y disfrazando un 1 de mayo, adelantándolo algunas jornadas para no complicar el 1 de mayo realmente y que se convierta en una jornada de lucha, sino tratando de reciclar lo que sería la patria sindical, tratando de encumbrarse como colectoras o de alguna manera llegar a potenciar sus candidatos en las listas kirchneristas. Nosotros llamamos desde el Frente de Izquierda, al cual integramos el Partido Obrero, a los trabajadores a desoír a las burocracias sindicales y llamar a otros ciudadanos a no ir a esos actos y sí participar masivamente de una jornada de el 1 de mayo en la Plaza del Poder Político, que es la Plaza de Mayo, a las barbas del gobierno, a decirle que nosotros no vamos a negociar, no vamos a transar, que vamos a romper este cerco político electoral a través de esta reforma política que intentó el kirchnerismo con la sociedad de los que dicen ser opositores. Es decir, entran a jugar en las reglas del juego que el mismo gobierno pone a jugar en las elecciones. Obviamente, porque nosotros aún no tenemos el poder para desobedecer. Pero llamamos a la rebeldía. O sea, esto parece contradictorio cuando no lo es. En realidad el tema es así. Nosotros planteamos la necesidad de crear un frente de izquierda que, si bien inicialmente, programáticamente, está unido en 10 puntos, para quebrar este cerco y que la clase obrera realmente tenga referentes en donde volcar su voto, porque la clase obrera va a votar. Y uno, después de tantas luchas y tantas jornadas de movilización, piquetes, acampes, no puede dejar acéfalo a los compañeros que sí tienen la confianza en nosotros. Es decir, nosotros no creemos que porque alguien le diga al ciudadano emití el voto bronca, va a votar en blanco, va a votar lo que considere que es lo menos malo, y de la propaganda oficialista lo menos malo es el kirchnerismo. Entonces, por consecuencia, votaría el kirchnerismo y volvería a quedar rehén de sus propios verdugos. Recuerdo entrevistas que hemos realizado y cuando hablábamos de la unidad, ¿no?, de por qué no se lograba la unidad de la izquierda. ¿Cómo se llega a hacer este frente de izquierda cuando recordaba que una de las dificultades eran tener la misma visión de la realidad, algo que dificultaba para esta unidad? Sí, nosotros lo planteamos muy claramente. Se lo pregunto porque si no queda como que este frente de izquierda se arma solamente para las elecciones. No. Por eso, de hecho, si fuese solamente para las elecciones, no estaríamos convocando un 1 de mayo. Como decimos nosotros, nuestro bautismo de fuego como frente, donde se ha hecho ya un análisis de conjunto de la situación y por qué hay que llamar de conjunto a un 1 de mayo, cosa que no sucedía hace muchos años, y los compañeros periodistas pueden y tienen y gozan de buena memoria, sabrán que la izquierda, en líneas generales, los 1 de mayo ha hecho actos por separado. Aquí, desde el Frente de Izquierda, llamamos a todas las unidades de la izquierda a marchar a un mismo acto y levantar las banderas del 82% móvil para nuestros jubilados, un salario igual al costo de canasta familiar, un 1 de mayo como corresponde y debe ser, de carácter internacionalista con la clase obrera. Llamamos a tener la total solidaridad con los compañeros árabes que levantan su revolución, y por los compañeros puertorriqueños que luchan por su real independencia. apoyamos en forma incondicional las movilizaciones del pueblo campesinado y trabajador boliviano. Llamamos a todos los trabajadores a participar masivamente y planteamos muy claramente desobedecer a las burocracias sindicales. Porque escuchaba recién el inicio de tu programa, donde se hablaba de las rupturas que ya hay dentro de estas centrales obreras, donde los trabajadores del subte, los trabajadores de Metrovía, los trabajadores que luchan por no ser terciarizados, desobedecen a estas burocracias sindicales, lo han demostrado los compañeros petroleros, lo han demostrado miles y miles de luchas en la Argentina, en donde se desobedece a las burocracias sindicales, sin ir más lejos. Moyano intentó poner un techo del 24% a los salarios en la Argentina, y hoy cualquier lucha obrera que se da en la Argentina supera ya el 35% de exigencia de aumento salarial. Es decir, la clase obrera está desobedeciendo a las burocracias sindicales y llamamos a seguir desobedeciendo y a plantearse en total rebeldía contra ellos. Mencionaba usted que por años siempre estuvo fragmentada la izquierda y se hacían diferentes actos. Vamos a centrarnos en los actos que participó el Partido Obrero. ¿Qué diferencia hay entre años anteriores y el que se va a generar el primero de mayo? La diferencia básica es que era una unidad en acción, pero no programática. Uh-huh. Hoy hay, como te planteaba, estos puntos básicos que nos llevan a esta unidad de la izquierda. 10 puntos. 10 puntos básicos que nos llevan a el inicio de un frente que nosotros apostamos desde el Partido Obrero a que sea muchísimo más allá de las elecciones. Obviamente, con los compañeros de ruta con los que intentamos este frente, aún tenemos diferencias, si no seríamos una misma organización y no sería necesario un frente, pero estamos tratando por todos los medios de limar estas asperezas o las diferencias políticas para poder llegar realmente a lo que es tan necesario para la clase obrera, que es la unidad de todos los sectores combativos de la Argentina. ¿Y cómo se logra la unidad? Porque yo lo escucho atentamente y está mencionando las fuerzas que integran el frente de izquierda. ¿Qué sucede con las fuerzas que antes participaban del acto del 1 de mayo, donde ustedes también estaban? Bueno, nosotros convocamos a los compañeros, los estamos convocando y los seguimos convocando, y hasta el 1 de mayo, 5 minutos antes de empezar el acto, vamos a seguirlos convocando. De hecho, cuando se intentó o se intenta la formación de este frente, en reuniones hace ya un par de meses atrás que se vienen discutiendo, se habían sentado en nuestra mesa de discusión también los compañeros del MAS, y aún no han podido firmar los compañeros porque no llegan a un acuerdo en ciertos enfoques que tienen los tres que componemos el frente. Ellos están en disidencia. Seguimos llamando a los compañeros, que no tenemos ningún problema porque, a ver, ¿cómo decir esto para que lo entienda la opinión pública? Por ahí tiene que ser llevado un idioma mayano. Nosotros no somos quien para pisotear la necesidad de la clase obrera. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Como dirigente, uno debe tener el oído muy pegado a lo que quiere la gente, más que lo que uno quisiera que sucediese, porque en política no es cuestión de voluntarismo, porque si fuese por el Partido Obrero, nosotros queremos hoy el gobierno de los trabajadores. Claro, pero yo se lo consulto desde este lugar. Recordaba lo que usted señalaba al inicio de esta entrevista, de la izquierda muy dividida por años, diferentes actos. Los actos que ha participado el Partido Obrero, hemos estado en algunos y había muchas fuerzas participando del mismo. Al generarse este frente de izquierda y este acta de bautismo que ustedes lo señalan aquí, ¿no podría haberse evitado la jornada y hacer como todos los años el 1 de mayo y luego un acta de bautismo? No, porque explico. Porque no se pudo lograr, te puedo explicar. No se pudo lograr porque ya algunos sectores que se planteaban como de izquierda ya han decidido sus propios actos. Digamos, podemos plantear el PCR, la CCC, el MCT, van junto con Pino Solana, están en un acto aparte. Los sectores centroizquierdistas estarían con la CTA, y los que aún están en indecisos confunden, sinceramente, y lo decimos así, se confunden pensando que este acto de 1 de mayo es un acto electoral. Y no es así. Los compañeros, por ejemplo, de organizaciones que son voto blanquista, ¿no?, que en algún momento participaron, y nosotros también hemos participado de sus actos, o sea, era un acto en común, por ejemplo, ellos consideraron en este momento no participar con nosotros porque consideraban que un acto del frente era un acto netamente electoralista. Cuando nosotros les planteamos los puntos reivindicativos que teníamos, en ningún momento se está llamando a votar al frente, en ninguno de los puntos claro, que planteamos. Claro, pero se lo menciono porque lo que genera es eso en el otro. ¿Sí? Es decir, sí, entendemos, y por eso lo aclaramos. Y agradezco tu pregunta porque tiene la posibilidad de aclararse a la opinión pública. En realidad nosotros, cuando intentamos la conformación de este frente, que debemos ser honestos, los primeros que plantearon la unidad de este frente ha sido la izquierda socialista del Partido Obrero. Luego se acercaron los compañeros del PTS y el MAS, uh-huh. que en un momento ellos ya habían formado su frente en otros momentos históricos. Y llamamos a distintos sectores. Estos sectores decían no poder acordar con nosotros porque ya habían acordado un frente electoral. Nosotros dijimos, no, pero no estamos hablando pura y exclusivamente de un frente electoral. Estamos hablando un frente, hoy, cuestión electoral, pero con una ruta muy larga por recorrer juntos. Entonces veíamos como absurdo no llegar a una cuestión de entendimiento programática que solamente ellos lo veían con la cuestión electoral. Hablamos de los compañeros del MCT uh-huh. y hablamos de los compañeros del PCR y de la CCC, puntualmente. Sobre este tema del frente de izquierda, ¿cómo se traduce en Moreno? ¿Cómo se está trabajando en Moreno? Bueno, nosotros estamos por todos los barrios intentando conectarnos con los compañeros del PTS y con la izquierda socialista para poder realmente trabajar en común aquí en Moreno. Es decir que en Moreno todavía no está funcionando el frente de izquierda en su totalidad, está el Partido Obrero, ¿no? No, claro, sí, es así. O sea, nosotros planteamos la necesidad de que los compañeros se sumen, y los llamamos, obviamente, los estamos llamando, a que participen, de hecho, en este frente. Porque uno puede tener muchas expectativas en un frente, pero la realidad es que la unidad se hace en la acción. Uh-huh. Más allá de la cuestión programática, también se hace en la acción. Y estamos llamando a los compañeros del PTS y de Izquierda Socialista a sumarnos a esta lucha. El primer paso sería por este 1 de mayo. Luego, paso a paso, como dice Mustaza Merlo, ¿no? Es decir que hasta el momento, desde que se anunció este frente de izquierda, no pudieron tener contacto con estas fuerzas aquí en Moreno. No, en Moreno no. En Moreno no, lo hemos conseguido sí en Morón, lo hemos conseguido en diferentes lugares, pero en Moreno no. Nosotros, por la historia del Partido Obrero Moreno y por lo recorrido en los barrios y por haber cortado las calles y movilizados y lo demás, nunca tuvimos la oportunidad de encontrarnos con compañeros del PTS y de Izquierda Socialista en Moreno. Nosotros en ese sentido somos muy respetuosos. Si los compañeros tuviesen sus direcciones en Moreno, en ningún momento entorpecería eso la unidad con respecto, que para muchos sí podría ser un problema, para nosotros no lo es, con respecto a las posiciones de candidatura, por ejemplo. No tenemos ningún inconveniente sentarnos a discutir con los compañeros. Eso no es el problema acá. Problema real. Y lo tomamos como un problema porque consideramos que es lo que necesita la clase obrera. Uh-huh. El problema real es la unidad, pero real. Entonces, por consecuencia, llamamos a estos compañeros a sumarse y, digamos, y salir a la opinión pública y salir a la calle y a visitar al vecino y el uh-huh. trabajo militante que se hace habitualmente en los grupos de izquierda y en otros partidos. Para que los compañeros públicamente sean conocidos y difundamos de conjunto el programa, porque hay un programa, no es una cuestión de un amontonamiento como a veces se ha pasado en la izquierda. Tenemos el ejemplo, qué sé yo, en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, ¿no? El frente amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio que metieron a la derecha adentro. Nosotros en ese sentido somos un poco quisquillosos. O sea, primero discutamos lo programático, luego vemos, porque si no sería llevar a la clase obrera nuevamente a una trampa electoral. Uh-huh. Pino Solana en su comienzo se pintaba como un hombre de izquierda. Ahora quiere ir por la capital con una intención verde. No habla nada de la cuestión habitacional, no se habla nada de la cuestión salarial, no se habla nada de la cuestión reivindicativa de los trabajadores, ni nada. Ahora dice que iría por un Buenos Aires donde no se contamine, donde la gente viva sin ruidos. Bueno, eso habla claramente que es un juego de centro-izquierda que termina siendo una derecha, porque históricamente la centro-izquierda ha sido el huevo de la serpiente, ¿no? La historia lo demuestra aquí, el Chacho Álvarez, la Alianza, el radicalismo. ¿Y cómo hacemos para lograr esa unidad? Porque yo lo escucho a usted, y también describiendo lo que va a ser el escenario del 1 de mayo, y sigue, por lo menos yo la sigo viendo fragmentada. Es que en realidad, compañero, el tema es así. La izquierda debe ser revolucionaria, y si no, no va a hacer nada. Eso es histórico y es así. Nosotros planteamos la necesidad de un programa para unificar la izquierda para que realmente sea revolucionaria. Ahora, que alguien diga yo soy de izquierda, eso no quiere decir que seas un partido socialista. Uh-huh. El Partido Socialista en la Argentina, hoy de izquierda, no tiene absolutamente nada y lleva el nombre de Partido Socialista. El Partido Comunista histórico, y muchos tendrán la imagen del PC con el Che todavía. Uh-huh. Bueno, hoy el Partido Comunista es un seguidismo del kirchnerismo. El Partido Humanista, O sea, hay sectores que ya se han desintegrado en la Argentina detrás de este movimiento nacional y popular, digamos, que se mantiene y se sostiene a través de una billetera muy gorda. Uh-huh. Y usted como militante, ¿cómo ve esta conformación del Frente de Izquierda? Porque esto se toma la decisión desde los máximos dirigentes, ¿no? Y luego, imagino que también los militantes de base han participado en esta decisión. Pero, ¿cómo observa esta decisión del armado del Frente de Izquierda? Por ejemplo, en Moreno, imposible de llevar adelante porque no se encuentran los militantes de la otra fuerza. Bueno, mirá, nosotros hemos participado de la decisión de este Frente de Izquierda. Fue un debate bastante extenso, porque más allá de que estaban nuestras direcciones sentadas a una mesa, nuestras direcciones representaban la postura de los compañeros que participamos en un congreso del partido. No fue una decisión, digamos, entre gallos y medianoche que nos informaron. No, todo lo contrario. El Partido Obrero tiene una democracia interna muy amplia. Ahora, me preguntás mi enfoque personal. Bueno, yo apunto sinceramente a esta unidad programática por mucho más allá de las elecciones. Apunto a eso. Se lo pregunto porque si uno observa la decisión macro, a nivel micro, por ejemplo, en lugares como Moreno no se puede llevar a la práctica. No se puede llevar a la práctica y esperamos que sí. Y si no se pudiese llevar a la práctica, igualmente alentaríamos el Frente de Izquierda. ¿Por qué? Porque es necesario en todo el país. Moreno sí es un territorio muy importante. Vamos a un territorio de alrededor de 600.000 habitantes. Digamos, no estamos en una burbuja. Moreno no es una isla y representa en enfoques, en tintes, en pigmentaciones. Todas las crisis nacionales están en Moreno, todas, absolutamente todas, desde el hambre, la miseria, la desocupación, la prostitución, el narcotráfico. Bueno, aquí en Moreno tenemos para elegir. Ahora, si ese frente no pudiese concretarse los hechos en Moreno, nosotros igualmente, y en lo personal, igualmente sigo llamando a que los trabajadores se acerquen a este Frente de Izquierda, y estos trabajadores independientes, fundamentalmente, que siempre nos dicen, che, ¿por qué la izquierda no se junta? Son cinco y están siempre peleados. Donde aparecen dos socialistas se arman cuatro partidos, y así nos tienen siempre. Bueno, ahora está, aquí está el Frente. Acérquense, compañeros, compartamos debates, porque es así. O sea, uno quisiera, como decíamos recién, ¿no?, la cuestión de uno quisiese que esto sucediese ahora, ya. ¿Qué autocrítica hacen ustedes respecto a estos comentarios que usted señala que le dicen, porque están tan fragmentados, pero también puestos en escena, ya que ustedes participaron en anteriores elecciones? ¿Qué autocrítica hacen ustedes para reconstruir de alguna manera la identidad y llegar en estas elecciones con una sociedad que comprenda la propuesta, estos 10 puntos que ustedes estaban señalando? Bueno, nosotros, obviamente, primero que estos 10 puntos que nosotros estábamos, que yo señalé algunos recién, fueron puntos elaborados entre las tres fuerzas. Y abiertos, es más, estos 10 puntos, algunos puntos que no voy a hacer, digamos yo, quien diga cuál es, algún punto quedó abierto justamente para otras fuerzas, porque sabemos que hay compañeros de otras organizaciones que quisieran estar, pero si no está a tal punto que ellos reivindican, que nosotros estamos de acuerdo, pero digamos, quedó abierto justamente para que los compañeros puedan acercarse. Nosotros la autocrítica que tenemos que hacer es así. Primero, desde el trotskismo no se hace autocrítica, sino balance de las cosas. Nosotros balanceamos lo siguiente. Balanceamos que cada estadio, cada situación o cada tiempo político merece distintas reflexiones sobre los hechos. Nosotros hemos participado en elecciones anteriores en forma solitaria, digamos, por decirlo así, el Partido Obrero. Por eso le digo, bueno, cambia la palabra, ya que usted lo señala, no cambia la esencia. En el balance, ¿qué balance hace? Bueno, nosotros hacemos el siguiente balance. Nosotros ahora lo que planteamos es la necesidad de salir con un discurso, primero, a través de lo que el vecino necesita. Nosotros necesitamos acercarnos, y de hecho lo hacemos todos los días en forma cotidiana, pero trasladar al vecino la tranquilidad, por decir de alguna forma, de que lo que el vecino necesita es lo que nosotros estamos balanceando. Muchas veces los compañeros, en este afán de la militancia y tratar de volcar toda la ayuda al compañero trabajador, distorsionamos un poco la realidad a veces, y es cierto. O sea, por ahí el trabajador está más apremiado por el tema, digo, cito un caso, de conseguir una Argentina Trabaja, y nosotros estamos hablando de la unidad latinoamericana, y derivamos mucho tiempo a la Argentina, la unidad latinoamericana, y no nos ocupamos puntualmente de lo que el vecino toma como su propia reivindicación, que a partir de ahí el compañero recién comienza a entender por qué la unidad latinoamericana. Nosotros estamos en ese trabajo. estamos en el trabajo más cotidiano y a partir de ahí llegarle al compañero trabajador con, no una mentira, que quede claro, no una mentira ni decirle lo que quiere escuchar, sino tratar de analizar por dónde va la cosa. Nosotros, por ejemplo, en las barriadas nos encontramos con muchos problemas con respecto a la intervención de las fuerzas políticas del kirchnerismo, donde tratan de cooptar a nuestros jóvenes y a nuestros vecinos, como lo han hecho históricamente, pero en este caso se nota mucho más, ya es hasta absurdo la forma en que lo hacen, a través de prebendas, compras, pagarle a la gente, sabotear las asambleas de la gente que realmente sí se organiza, generar conflictos internos. Bueno, todo esto nosotros lo planteamos desde desnudarlo en la realidad en el barrio. Hablamos con los jóvenes y les decimos, bueno, mirá, hoy a vos te ofrecen ir a un acto y te ofrecen 50 pesos, una caja de vino, un choripán. Esos 50 pesos que hoy te están dando los sacaron simplemente del hambre y la miseria que viviste durante estos últimos 8 años y que tu padre salió de la fábrica y cerraron esa fábrica y los negocios que hicieron con ese dinero. Hoy les permiten sostener un acto donde a vos te paguen 50 pesos. Es más, se lo planteamos desde el absurdo. ¿Qué absurdo debe ser un político que tiene que pagarle a alguien para que venga y lo escuche y lo aplauda? Ahora, el ciudadano también tiene que analizarlo. Y también debemos ser honestos. Las propias organizaciones sociales están tomando la práctica de ese clientelismo que usted señala. Sí, no es el caso del Partido Obrero. Pero debemos ser honestos. Sí, sí, no. Nosotros, a ver, que quede claro esto. Nosotros no decimos solamente el kirchnerismo, porque dentro del movimiento transversal y toda esta política mafiosa que ellos generaron, se encuentran muchos piquetruchos en el campo popular, ¿no? Muchos piquetruchos, que alguna vez parece que se comían los chicos crudos. Hoy ya piden sal para el churrasco. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Ellos intentaron, en algunos casos lo han conseguido, la cooptación de muchos movimientos piqueteros. Nosotros lo sentimos por los compañeros de base, porque es la realidad. Nosotros nos da mucha pena que el compañero de base haya caído en esta rencilla interna del peronismo y haya quedado rehén ahí. Pero somos muy claros también. Va a quedar lo que tenga que quedar en el campo de la izquierda. Los últimos puentes por redor lo demostraban. Quedaba lo que quedó después de pasar la zaranda. Le quiero consultar cómo van a trabajar con la gente para romper una lógica que algunos sectores las tienen instaladas frente a la conformación de este frente de izquierda. Y usted lo ha señalado, muchos creen que es un amontonamiento, un rejunte. Sí. ¿Cómo se rompe esa lógica? Porque está instalada también. Sí, lógico. Nosotros lo planteamos y cuando decimos las cosas las decimos porque, digamos, como uno anda en el barrio, escucha al vecino. Y por eso es bueno tener un espacio como este donde uno pueda desarrollar un poco más. ¿Cómo romper ese cerco? ¿Y cómo lo llevan a la práctica también para que no quede solamente en esa lógica? Lógico, ya entiendo lo que estás planteando. Nosotros, lo primero que le decimos al vecino, ¿querés ver que no es un amontonamiento? Vení, sumate. Sumate y realmente vas a ver las tareas que se están realizando. Porque desde un micrófono, desde la barricada, desde el discurso, por ahí el compañero dice, sí, es uno más que dice, que haría, que propone, que tal vez algún día. No, nosotros lo estamos haciendo hoy. Hoy nosotros sin poder, tenemos los compañeros organizados, hoy sin poder se forman escuelas de alfabetización, hoy sin poder hacemos que las salas funcionen como corresponde, hoy sin poder estamos luchando por la documentación de los compañeros extranjeros inmigrantes en la Argentina, hoy sin poder nosotros nos sostenemos en una militancia plena, casi como dirían nuestros jóvenes, full time, digamos, todo el tiempo una militancia plena. Y esto es lo que el vecino ve, pero lo ve cuando se acerca. Si fuese por la opinión pública, digamos, por los medios masivos, no es el caso de usted, pero sí por los medios masivos nacionales, intentan mostrarnos como señores rentados que venimos acá a decirle al pueblo lo que debe hacer. No, nosotros somos parte del pueblo, somos la clase trabajadora, y nosotros, primero, que no somos ningunos rentados. Segundo, nosotros no venimos a hablar con el pobre de lo que al pobre le pasa. Nosotros estamos con el pobre porque somos de la misma clase. Algunos compañeros con la posibilidad de haber leído un poquito más o de formarnos un poquito más o de esta misma militancia uno va aprendiendo constantemente y otros compañeros que recién se inician. Por eso, para que la sociedad vea de que esto no es un amontonamiento, la única salida real que tiene y que tenemos nosotros es llamar a los vecinos a que se acerquen a nuestro local en la calle Belgrano, a ver cómo realmente se organiza el Partido Obrero, qué es lo que estamos haciendo, si somos trabajadores o somos doctorcitos que venimos a decirle a los trabajadores lo que deben hacer. También otra cosa que está metida un poquito en esta cuestión de la cuestión popular, ¿no? Que para gobernar debemos ser señores muy ilustrados y señores muy preparados, lo cual es absolutamente falso. Y lo demuestra, por ejemplo, imágenes de señores muy preparados, Cavallo, de señores con trayectoria de carreras electoralistas, Chacho Álvarez, señores de trayectorias de discursos de izquierda que luego terminan traicionando en forma mafiosa, Armando Gudú. Digamos, todos estos señores, nadie puede negar que estos señores se han recibido con títulos y honores, eso es innegable. Ahora, ¿gobernar es esto que se hace hoy? Donde una presidenta tiene que salir a explicarle a la gente por qué va a haber un camión recorriendo los barrios para venderle carne más barata. Y que Moreno, el ladrón Moreno, porque ya no le cabe otra palabra, tenga que salir a decir ahora que el gobierno se convierte en supermercadista. ¿Qué tenemos? Un shopping en la casa de gobierno. Pero esto es parte del modelo, Armaño. Lo ha señalado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado cuando decía seremos la góndola del mundo respecto a la soja. Es sí. Un modelo instalado, no es casualidad lo que se genera. Está bien, seremos la góndola del mundo gracias a la soja, pero hoy los compañeros CUM están cortando rutas, están siendo asesinados, porque acá no nos podemos olvidar que fueron asesinados. Por eso se lo menciono, no es casualidad. Bueno, pero justamente eso es lo que la opinión pública, justamente eso es lo que la opinión pública debe comenzar a desgranar y entender, porque es tanto el bombardeo de noticias que tiene la gente todo el tiempo sobre su cabeza, que llega el momento que ya no comprende. Es más, no quiere comprender tampoco porque dice, estoy harto, basta de tirarme información. Acá lo importante es que el ciudadano se siente y agarre como un girasol y lo empieza a desgranar. A ver qué hay debajo de todo esto. Uh-huh. Porque la realidad es un Moyano que llena un River y al poquito tiempo mataron a Mariano. Ahora, un Moyano que viene y desafía al gobierno, yo quiero mis candidaturas. Hace pocas jornadas atrás, los trabajadores de la los mafiosos de la UOCRA golpean a los docentes en la provincia de la presidenta. Trabajadores, se los está llamando ahora para un acto de un primero de mayo que no es un primero de mayo. Lo más absurdo que puede llegar es una central obrera. Es más, asesinan a Mariano Ferreira, las centrales obreras no llaman ni a un paro. Golpean salvajemente a los compañeros en el sur, no se llama un paro nacional. Asesinan a los compañeros CUM en Formosa, no se llama un paro nacional. Estas centrales obreras, ¿a quién representan? Es para que lo piense el vecino. O sea, nosotros tenemos nuestro punto de vista, obviamente, son las burocracias sindicales al cine repodrida que están a beneficio de los grandes empresarios. Pero el ciudadano común debe tener en claro que esas centrales no lo representan. Por eso llamamos a la población a no ir a ese acto, a desobedecerlo completamente, a desembarazarse definitivamente de estos señores patrones que lo único que están haciendo es llevarlo a situaciones paupérrimas, a salarios de hambre, miseria, desocupación, al crimen de los trabajadores. Porque aquí ya ni siquiera se puede hablar si está bien el 24%, está bien el 30% de aumento. Acá estamos hablando que las burocracias asesinan trabajadores. Hay que desobedecerlos completamente, romper con esto, llamar al vecino a que no vaya y participar masivamente en un acto del primero de mayo. Nosotros desde el frente... ¿A qué hora será el primero de mayo el acto? El acto comienza a las 3 de la tarde, aproximadamente. Bueno, desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y seguiremos en contacto para ver cómo se trabaja aquí en Moreno, el Frente de Izquierda. Y luego también cómo continúa después de las elecciones. Le vamos a dar continuidad. Obviamente, y nosotros queremos darle toda la continuidad hasta el gobierno obrero. Continuamos en la 90.1 de la siguiente manera. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Thank you.

hay una multiplicidad de actos, tanto de las dos centrales o de las tres, porque la CTA ahora son dos, y después una multiplicidad de actos. Hay un acto de la izquierda, hay un acto de la corriente político-sindical rompiendo cadenas y alguna otra cosa por ahí, ¿no? Pero de todas maneras el acto excluyente es el acto de la CGT, acá en la 9 de julio, ¿no? Que creo que va a ser una movilización masiva que va a mostrar cómo este ciclo expansivo ha generado muchos puestos de trabajo y ha fortalecido fuertemente a las direcciones sindicales históricas, ¿no? Más allá de que algunos tienen problemas judiciales, estamos atravesando un hecho inédito, que Salona esté preso a punto de ser juzgado por malversación de fondos y por problemas de negociación con medicamentos falsos, y por otro lado que Pedraza esté juzgado por un asesinato, ¿no? Un asesinato no por una causa individual, sino por una causa sindical política, como fue el asesinato de Mariano Ferreira. En ese sentido, me parece que esto es inédito en la Argentina, ¿no? Y sí, hay que darle el valor político que tiene. Ahora, me parece que salvo estas cosas o algún otro problema más, la dirección sindical histórica, lo que se ha llamado siempre la burocracia sindical, está fortalecida, en el sentido de que, bueno, los sindicatos se han recuperado, las obras sociales están saneadas gracias a los aportes que el Estado hace a través de los distintos gobiernos, esto se nota en las negociaciones colectivas, hay un número de negociaciones colectivas histórico, es prácticamente uno de los más altos del país, bueno, eso está mostrando que hay una vitalidad sindical a pesar de un modelo anquilosado, verticalista, antidemocrático interno y de dirigentes sindicales que llevan 30 y 40 años al frente de sus sindicatos, ¿no? Lo que hay que señalar, y lo decíamos en la editorial, por ejemplo, usted señalaba a Zanola, que hay una causa penal por falsificación de medicamentos, y también está la obra social de esta organización que distribuía fármacos oncológicos adulterados para cobrar a cambio millonarios reintegros del Ministerio de Salud. Exactamente. Zanola está acusado de dirigir una asociación ilícita junto con dueños de droguerías ilegales. Y la investigación alcanza también a la obra social de los camioneros, gremio encabezado por el propio titular de la CGT, Hugo Moyano. Así es, así es. Sí, sí, sí, es un tema complicado y parece que las vinculaciones que tienen con esta acción es bastante complicada, ¿no? Es una doble situación. Desde el punto de vista de la justicia, hay sectores de la burocracia sindical que están muy comprometidos. Ahora, desde el punto de vista de la actividad sindical concreta, fíjense ustedes, Zanola está comprometido, pero el zanolismo sigue dirigiendo la asociación bancaria y hoy no sé si finalmente se concretó el paro o no, porque no había acuerdo en las paritarias bancarias, ¿no? Sí, sí, también hay que señalar que Moyano podría ir a juicio oral y público una causa por calumnias e injurias, en la que se lo acusa por descalificar a un ex perseguido político que lo denunció por supuestos vínculos con la AAA. Sí, sí, ese es el caso de este hombre de ex militante del MAS en Mar del Plata en los años 70. Sí, sí, sí, tiene esos problemas. De todas maneras, no creo que ese juicio llegue, no sé, no creo que llegue a demasiadas cosas, ¿no? Pero de todas maneras que hay un compromiso y que muchos de estos dirigentes sindicales están muy vinculados con negocios espurios y cosas raras de todo tipo, eso no te quepa la menor duda, ¿no? No quepa la menor duda de esto. Pero de todas maneras eso no quita que el ciclo expansivo de 8 años continuados de la economía argentina ha significado una recomposición física muy fuerte del movimiento obrero. Tengan ustedes, por ejemplo, la rama metalúrgica, que había sido una de las más golpeadas en los 90, tenía en los 90 60, 70 mil afiliados, y hoy tiene 280, casi 300 mil afiliados. El sindicato del neumático, que eran 800, ahora son 1.600. En el caso de los textiles es lo mismo, y así en casi todas las ramas. No todos tienen este salto impresionante de los metalúrgicos, ¿no? Pero de todo, porque bueno, era tal vez la rama de las más golpeadas, ¿no es cierto? Sí, también hay que mencionar que estamos en una Argentina que convive en los trabajadores tercerizados, ¿no? Hay que mencionar que convive con un porcentaje no menor del 35% de trabajo en negro, con trabajadores tercerizados, que es otra de las líneas de las tendencias del capitalismo mundial. En el capitalismo mundial, el capital ha establecido un nuevo piso para la desocupación y para la pobreza en el mundo. El 30% de pobreza en el mundo es moneda de cambio en casi todos los países. y una desocupación del 8, 10, 12% también, ¿no? Si el capitalismo ha establecido un nuevo piso. Piensen ustedes que a mediados de los años 60, cuando salió el Manual de Economía Política de Paul Samuelson, que murió hace un par de años, en uno de sus capítulos hablaba de la desocupación friccional, es decir, un determinado nivel de desocupación a partir de lo cual la acumulación capitalista empezaba a tener problemas. Pues bien, él fijaba esa desocupación friccional en un 3%. Ahora estamos nosotros en el 10%, España tiene el 20% y el capitalismo, mal o bien, sigue funcionando. Usted, ¿no?, mencionaba al inicio de esta charla que estamos llevando adelante, 12TA. ¿Esta división hace crecer o favorece la hegemonía de la CGT? Bueno, la CGT, primero, hay una diferencia histórica que la CTA nunca ha logrado superar en demasía su conformación inicial de trabajadores estatales y trabajadores de la educación, digamos. La inserción que tuvo en el sector industrial y en el sector privado es muy escasa. Es muy escasa. Los grandes gremios del sector privado e industrial que estuvieron siempre en manos de la CGT y de las burocracias tradicionales. No logró horadar eso. Bueno, sería una larga discusión porque si quiso, si no quiso, uh-huh, si pudo, si no pudo, si se lo propuso, si no se lo propuso la CTA. Pero lo que es cierto es que no logró superar, ¿no? Ahora, en esta división que hay, ahora entre la CTA 1 y la CTA 10, o la Micheli y la Yasky, lo poco que había de gremios de trabajadores del sector privado e industriales prácticamente quedaron al lado de Yasky. Uh-huh. Porque, digamos, un gran éxito que era de la CTA, habré logrado incorporar al nuevo sindicato de los trabajadores de subte y premetro. Pues bien, estos están en la CTA Yasky. Otro sector industrial, el gremio del neumático, está en la CTA Yasky. No sé muy bien cómo quedó los metalúrgicos de Villa Constitución. Creo que estaban divididos, pero sinceramente no tengo información actualizada de esto, ¿no? Pero bueno, y no hay otros sectores industriales importantes en la CTA, ¿no es cierto? Y por otro lado, el gremio que era el gremio más sólido, más numeroso dentro de la CTA, que era la CETERA, quedó también de este lado, ¿no?, del lado de Yasky. Del otro lado, del lado de la CTA Micheli, ha quedado ATE, ha quedado, seguramente hay algunos seccionales del SUTEBA que están en este sector, ha quedado Luz y Fuerza del Mar de Plata, que es una seccional interesante, ha quedado el gremio de los visitadores médicos, uh-huh, un sindicato paralelo de gastronómicos, que no sé qué entidad tiene, sinceramente, una cantidad de sindicatos nuevos, que tampoco sé qué peso tienen en las determinadas ramas, y después la gran mayoría de las afiliaciones individuales y algunos movimientos sociales, porque el principal movimiento social que tenía la CTA, que era la Tupac Amaro, uh-huh, votaron en las elecciones, le dieron el triunfo a la lista 1 y se retiraron. Impresiona la realidad del CTA, porque hay que señalar a los oyentes que había nacido como un congreso de trabajadores argentinos, ¿no? Claro, primero fue congreso y después se transformó en el 96 como central sindical. Exactamente. Impresiona esta realidad. Nadie le imaginaba en aquellos años que íbamos a estar hablando de 12TA. No, claro, pero hay un hecho que es mucho más profundo, me parece a mí, que la central de trabajadores argentinos no creció en el movimiento obrero organizado, para hablar de una terminología, uh-huh, propia de los sindicatos nuestros, en estos 8 años donde el movimiento obrero se ha recuperado en número fundamentalmente. La CTA creció sobre la base de afiliaciones individuales que tienen su peso al momento de hacer una movilización, salir a la calle, pero después cuando declara un paro no tiene ninguna fuerza, ¿no? Tiene muchos sectores jubilados que tampoco tienen peso a la hora de jugar políticamente, ¿no? Es un problema central que tiene la CTA, ¿no?, que además acusa a 1.400.000 afiliados, pero si uno ve los resultados de las últimas elecciones, la participación fue muy baja. Por lo tanto, ese 1.400.000 afiliados habría que ponerlo por lo menos entre paréntesis, ¿no? Uh-huh. Miren, si ustedes suman, más o menos la CETERA tiene unos 300, 320.000 afiliados. ATE tiene 218.000 afiliados. ahí entre los dos ustedes tienen 500.000. Entre todo el resto de los afiliados a sindicatos propiamente dicho, ¿cuánto habrá? 60.000 más. Se llegará a los 600.000 afiliados. Y los otros 800.000 de ahí a 1.400.000, ¿qué son? Afiliaciones individuales o movimientos sociales. O sea, la fuerza sindical que tiene no es una fuerza importante. ¿Y cómo analiza usted que será el año para la clase trabajadora, un año muy particular? Venimos hablándolo desde el inicio de este ciclo de este año, con el alza de precios, con una inflación que está presente, con un marco internacional que impacta también en lo nacional. Bueno, yo creo que salvo estos escarceos que hay ahora con las paritarias, que puede haber alguno que otro conflicto, y a lo mejor algún conflicto importante, así que surge abruptamente, que fue en su momento el de Kraft o el de Casino, que eso por decir algo que recuerdo ahora, no me parece que este año vaya a ser un año de mucho conflicto. No me parece que vaya a ser un año de mucho conflicto, ¿no? Más bien es un año de procesamiento, de asentamiento, donde hay una incursión muy fuerte en los sindicatos de la corriente de la juventud sindical del moyanismo, que está ganando espacios en muchos lugares, ¿no es cierto? Y donde además la intervención del gobierno está partiendo aguas en todos lados, también en los sindicatos, también dentro de ATE, donde a pesar de que ATE tiene una posición determinada, en la base está surgiendo una corriente kirchnerista importante también, ¿no? Así que creo que va a pasar por ese debate. Ahora, ayer justamente estuve participando en una mesa sobre el primero de mayo y se planteó todo este asunto y me decían compañeros metalúrgicos que hay en el seno de las fábricas, en el interior, que lo primero que se hace a la mañana mientras se toma mate es discutir de política. Que la discusión política ha superado en este momento la discusión salarial o por condiciones de trabajo, ¿no? Y la discusión política tiene que ver con la intervención del Estado en la economía. Si algo diferencia la década esta inaugurada en el 2003, la década del periodo kirchnerista, digamos, con la década del 90, es el retorno de la intervención del Estado en la economía. Y la intervención del Estado en la economía trae discusión política. Bueno, en la economía y en la sociedad, ¿no? Porque me decía que la ley de medios se discutió mucho, que también se discutió mucho el matrimonio igualitario. Es decir, hay un salto, en cierta manera, un salto tal vez embrionario, pero cualitativo en las discusiones. Se rompe con el economicismo y se está avanzando en otro tipo de cuestiones, ¿no? Tal vez este año con las elecciones también se acentúe este proceso de discusión política, que a mí me parece que en estos términos es positivo. En este escenario estático que usted estaba describiendo de las centrales sindicales, ¿es un obstáculo para el surgimiento de alternativas democráticas y participativas de los trabajadores, del movimiento obrero? Claro, la situación es contradictoria y es uno de los temas que se planteó anoche y que está en discusión. Por lo tanto, cualquier todo tipo de politización es progresivo, porque implica que la gente tiene que pensar un poco, leer el diario, discutir, ¿no? Si la ANSES tiene o no que meter directores en las empresas. Si es lógico que el gobierno tome al ANSES como una dependencia más del Estado, en realidad los fondos del ANSES tienen que decidir los jubilados, si ellos ponen los jubilados y los trabajadores en actividad. Sí, Mario Cafiero nos decía semanas atrás cuando hablábamos con él que hay un aspecto que nadie subraya y que lo estaba usted diciendo en esta pseudo batalla, es que las acciones no pertenecen al ANSES, sino a los jubilados. Exactamente, a los jubilados y a los trabajadores en actividad, porque en realidad los fondos que maneja el ANSES son los que aportan todo lo que están en actividad, ¿no? Entonces, tiene que estar representado. El Estado siempre forma parte, pero es una tercera parte del ANSES, ¿no? Digamos, ahora, partiendo de este hecho, está la discusión. El Estado o el ANSES, tiene que nombrar directores, ¿sí o no? Tiene que poner gente para custodiar su fondo y para tomar decisiones, ¿sí o no? No, es una discusión. El asunto se complica mucho más cuando ahora se sabe que la disputa entre el gobierno y el grupo Techín es que el grupo Techín se comporta como lo que es una multinacional y toma las decisiones desde un observatorio mundial, como hace cualquier corporación. Lo que hay que señalar es que el actual gobierno, y esto también nos decía Mario Cafiero, había otorgado muchas ventajas para garantizar el monopolio del acero a Techín. Claro, obviamente, justamente de lo que se queja el gobierno es que le dieron un montón de prebendas y ahora Techín, en vez de invertir acá, está invirtiendo 3.000 millones de dólares en Brasil. para hacer la chapa desde Brasil, ¿no? Entonces el gobierno le dice, ¿cómo? Te dimos esto, te dimos esto, te dimos esto, y vos nos pagás así. O sea, es una contradicción bastante lógica también, ¿no? Porque cualquier gobierno de cualquier naturaleza, salvo incluso hasta un gobierno revolucionario, va a querer que las fábricas queden acá. Porque ¿cómo hace si no? O sea, en ese caso tendría que estatizarla, ¿no? Tendría que el Estado debiera asumir la estatización del grupo Techín, digamos. Pero como eso no está planteado, se da todo un juego de disputa, ¿no es cierto? Sí, digamos que este gobierno tiene rasgos de neodesarrollismo. Claro, de neodesarrollismo y de neopopulismo también, porque no puede, hay ciertas improntas que uno mira, que uno ve, que tienen referencia en el populismo. Ahora, es un populismo ayornado en este tiempo, porque es imposible pensar que el primer peronismo, por ejemplo, iba a discutir el matrimonio igualitario o, como está surgiendo ahora por todos lados, el problema del aborto. Era impensable que el primer peronismo discutiera eso. Estas son cosas que la realidad obliga al peronismo, que en general tiene una raíz conservadora muy fuerte, a discutir este tipo de problemas. Ahora, al mismo tiempo, fíjense, en el Senado hay 14 o 15 leyes que son pequeñas modificaciones a la legislación obrera que presentó Recalde, que fueron aprobadas en diputados y en senadores hace 2 o 3 años que están mochadas, ¿no? Ahora, Recalde ahora acaba de proponer una ley que tiene un solo artículo que dice anúlase el punto tal de la ley tal para reponer la vigencia de la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento, que era del 74, es una herramienta clave para que este o cualquier Estado intervenga en el problema de los precios, en el problema del control de la inflación, ¿no? Es decir, ahí hay una decisión de intervención. Por supuesto que todo esto tiene discusiones internas al interior del mismo gobierno, ¿no es cierto? Sí, lo que da la sensación a veces es que es apenas una bufanda, ¿no?, en la que se oculta el rostro del capital, del capitalismo. Ah, no, claro, digamos, aun cuando estas leyes se aprobaran, nadie diría que esto es anticapitalista. Digamos, que si volviéramos a lo que era la nacionalización del comercio exterior, la tuvo el peronismo. Si volvemos al control de cambio, lo pusieron los conservadores en la década del 30. Si volviéramos no a la nacionalización de la banca, porque acá nunca se nacionalizó la banca, pero acá el primer peronismo estatizó los depósitos, que es un tema fundamental para plantear hoy. Porque ¿qué quiere decir? Que los bancos toman depósitos por cuenta y orden del Banco Central, y es el Banco Central el que decide qué hacer con esos fondos, a qué sector se promociona y a qué tasas. No es la nacionalización de la banca, porque no toca la propiedad privada, pero le dice a la banca lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahora, eso, nosotros tuvimos todo eso durante 30 años y nadie pensaba que estaba en el socialismo ni nada por el estilo, ¿no? Lo mismo que ahora con la intervención del nombramiento de directores en donde hay paquetes accionarios del ANSES, que se habla del chavismo, de todo este tipo de cosas. Es una falsedad eso. Eso es totalmente falso, pensar que se va hacia el chavismo, porque usted tiene cualquier persona que tenga el 25% de las acciones de una empresa, quiere por lo menos decirle, muéstreme los papeles, soy minoritario, pero tengo derecho a esto, ¿no? Exactamente. Eduardo, ya muchas gracias por la comunicación. Bueno, bárbaro, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. He pasado a nuestro compañero Eduardo Lucita, hablando con nosotros y remarcando el rol de los sindicatos en la actualidad. Muchas contradicciones, por cierto. Y también algo que está claro y que no tiene mucha contradicción, la bufanda del progresismo que intenta tapar el rostro del capitalismo. Claro que no alcanza. Van a tener que tejer una capucha para ocultarle el rostro al capitalismo. Nosotros continuamos en la 90.1 de esta radio recuperada, diciéndote que te quedes ahí porque ya llega Juan Ledesma con nosotros para que nos podamos enterar de lo que sucedió en el día de ayer en el Hotel Bauen con la presentación de la película y el documental. Ahora sí, comenzamos a acomodarnos en la tarde del día de hoy en esta radio recuperada. Madre, escúchame. Quiero decirte algo que quizá jamás comprenderás.

de la posibilidad de armar un video para estos 20 años de Walter fue en una movilización, fue en la calle. Fue marchando, cada uno con su bandera, que empezamos a conversar de esta idea de armar algún material audiovisual que nos sirviera a todos, no solamente a Correpi, no solamente al canal, para contar historias que ya empiezan a quedar lejanas en el tiempo, como la de Walter, 20 años después, sino fundamentalmente para ponerla en marco, para ponerla en cuadro con la cotidianidad. Porque hoy en este salón, bastante lleno de gente, no creo que me equivoque en decir que casi la mitad son familiares de víctimas de la represión policial e institucional. Compañeros que, desde sus muy distintos lugares, en el sur, en el norte, en el oeste, tan lejos como Moreno, como Mercedes, como Fiorito, como Villa Tranquila, están haciendo en conjunto un camino colectivo de organización y de lucha contra la política represiva estatal, y que son ellos en realidad los autores, los que posibilitaron este trabajo que presentamos hoy, y básicamente los que posibilitaron que 20 años después la causa Bulacio tenga la vigencia que tiene, incluso desde el punto de vista de los medios de comunicación del sistema, que a pesar del silencio con el que habitualmente tabican cada uno de los pibes fusilados por la policía en los barrios, cada denuncia de torturas, cada denuncia de una detención arbitraria, a la larga y a fuerza de insistencia, esta semana tuvieron que acordarse que hace 20 años lo mataron a Walter. Y cada uno que se acordó que hace 20 años lo mataron a Walter tuvo que escuchar de la boca de cualquiera de los compañeros que fuimos entrevistados para hacer esos artículos, que además nos matan un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura. Mencionabas que también pudimos escuchar, y vamos a poder hacerlo, a la abuela de Walter. Así es, se encontraba la abuela de Walter Bulacio, la hermana también de Walter, en donde pudimos también escuchar algunas palabras de la hermana, pero principalmente acá tenemos el registro de la abuela, donde describe cómo fueron todos estos años de lucha y demás. Bueno, yo quiero, soy la abuela de Walter Bulacio, quiero agradecerle a todos que siempre están conmigo, me acompañan, y quiero darle las gracias, y a Clarín también, que siempre estuvo conmigo. Y tiene Walter, tiene madre, tiene una hermana, pero jamás se arrimaron a dar la cara por el chico, nunca. Soy yo la que ando, tengo más de 80 años, ya casi no puedo caminar, pero no lo abandono, mi nieto, porque mi hijo se fue por culpa de la policía maldita que tenemos. Mi hijo se suicidó. No pudo superar la muerte del hijo. Y creyó que él me encargó, mamá, seguir luchando por Walter, no lo abandone. Y yo sigo, tengo 82 años y sigo. Y estoy agradecida con mi abogada, que es muy buena abogada, la quiero muchísimo. Bueno, también vamos a escuchar a Micaela Corzo hablando sobre este documental. Así es, en más que nada en el sentido de lo que significan estos 20 años y lo que significan también las permanentes luchas que vienen llevando a cabo todos los familiares de Correpi organizados en Correpi. Y también un poco lo que ella piensa sobre la continuidad de la represión y los fusilamientos por parte del aparato represivo del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Micaela Corzo, soy hermana de Rodrigo Corzo, asesinado el 28 de junio del 2003 de la localidad de Burlingame. El comando de patrullas de Burlingame lo mató. Hoy estamos acá recordando 20 años de impunidad del asesinato de Walter. Sin embargo, después de Walter, seguimos la mayoría de los que estamos acá. Hay algunos que fueron incluso antes. Hay muchos que no tuvimos justicia, y que se la tuvimos porque tuvimos el juicio, tampoco fue la justicia que nos merecemos y la que se nos merecen nuestros pibes. Recién Carmen nombró a Julia. El tribunal de Mercedes reconoció que a Christopher lo fusilaron. Le dieron una pena, nada más que de 12 años, cuando le correspondía perpetua. Sin embargo, porque es buen vecino, ayuda así en la casa. Esta es la justicia que tenemos nosotros. Esta es la justicia que nos dan para el gatillo fácil. Para las torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías, en institutos de menores. 20 años de impunidad de Walter también son muchos años de impunidad de la mayoría de los casos en donde están implicadas las fuerzas de seguridad, en todo el país y no solo en Capital, en el conurbano y en todas las provincias. Si es compromiso nuestro seguir luchando, como dijo Antonio, nosotros nos secamos las lágrimas y salimos a lucharlo. Nuestra lucha está en la calle, nuestro reclamo es en la calle. Nuestro reclamo no es solamente por el policía que apretó el gatillo o que torturó a cada uno de nuestros pibes. Nuestro reclamo es porque toda la policía es igual. Cuando nos vienen a hablar a nosotros del policía bueno y el policía malo, nosotros sabemos que no existe, porque yo veo que algunos todavía no han matado a algún pibe. Sin embargo, esos policías son cómplices de los asesinos de nuestros familiares. Eso no los convierte en buenos policías. Para nosotros no es uno solo, para nosotros es toda la institución. Nosotros sabemos también de la complicidad de los jueces, de los fiscales, del poder político, de estos últimos gobiernos que se dicen de derechos humanos, y es cuando más pibes mataron, cuando más gente mataron, porque no solo matan pibes. A nosotros no nos pueden venir a vender cosas que no son. Nosotros tenemos que llorar a nuestros muertos. Nosotros son los que vemos nuestra sangre derramada. Pero así como esa sangre estuvo en el piso, esa sangre se levanta todos los días y sigue luchando por cada uno de nosotros. Por Walter, por los que estuvieron antes y por todos los que venimos después. Por eso yo les vuelvo a pedir a todos que por favor les den un aplauso a todos los familiares que están acá, a Carla y Pienso también. Gracias. Y ahora vamos a escuchar, Juan, a Nicanor Bogado, que está en la misma sintonía de lo que señalaba María del Carmen Verdú, la abuela de Walter, y Micaela, que escuchábamos hace un instante. Sí, Nicanor Bogado es el padre de Marcelo Bogado, otro chico fusilado en la zona oeste, en Hurlingham precisamente. Y él, bueno, expresa un poco lo que siente también durante estos 20 años como parte de la lucha de Correpi y parte de la lucha que señala principalmente su discurso. Y en cuanto al rol que cumple el Estado capitalista y la represión actual. Me llamo Nicanor Bogado, soy papá de Cristian Marcelo Bogado, que el 26 de mayo del 2004 fue fusilado por la institución policial y después por demás instituciones preestablecidas dentro del sistema capitalista. Que dicho sea de paso, más vale que no nos sirve ninguna de las instituciones. Y por ahí, qué sé yo, estoy bastante emocionado. Muy bueno la película, nos ayuda muy mucho a que razonemos. Por ahí, como siempre me pasa, me olvido de un montón de cosas que estoy queriendo decir. Estoy muy agradecido a la Correpi, que más vale que todos somos, ¿no? A los que apoyan a la Correpi, a los familiares, amigos, o sea, todo. Más vale que sin que estuviésemos nosotros, tampoco nos podría existir Correpi. Y es lamentable que exista Correpi, porque, bueno, justamente vivimos en el sistema capitalista en donde existen las clases sociales antagónicas. En determinado momento, como dijo la Carla, ya no tenemos por qué estar lamentándonos el día que no existan justamente esas clases sociales, que tampoco va a existir la Correpi y, bueno, un montón de justamente tampoco van a existir que Conepi no es una institución, pero me refería a que otras instituciones no van a existir. Bueno, es lo que decía de que a mi hijo lo fusiló la institución policial el 26 de mayo del 2004. Y a raíz de eso se me murió la compañera el 16 de diciembre del 2008. Y bueno, por ahí también estoy bastante emocionado y contento porque vino mi hija Lucy con su novio. Y bueno, parece que no, pero es interesante. Bueno, ahí escuchábamos lo que pudo traer nuestro compañero de la jornada del día de ayer, que se realizó en el Hotel Bauen, presentando el documental Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Vamos a seguir tratando estos temas desde la columna antirrepresivo, que se modifica el día, cambia de los miércoles al día martes. Desde la próxima semana vamos a estar aquí los martes. Sí. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Comenzamos la recta final del programa del día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Los vecinos del barrio Los Hornos se reunían en el día de hoy en el Iduar para encontrar una respuesta concreta a la situación que están viviendo y también empezar a ver cómo acciona la Municipalidad de Moreno frente a esta situación en una coyuntura donde está enmarcada la emergencia habitacional. Estamos en comunicación telefónica con María Méndez, que sin presentación hablamos con ella. María, Fernando te saluda desde aquí, desde FM Moreno. Muy buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los radio oyentes de tu emisora. Hoy estuvieron reunidos en el Iduar. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los funcionarios municipales? Y sí, hablamos con el intendente, tuvimos una respuesta favorable a nuestro favor. Se suspendió el desalojo para con nosotros. Y hablamos con la gente encabezada por el Iduar, que es el señor Gabriel de la Fuente, el cual nos ofreció un proyecto de hábitat y estaríamos preparando este proyecto conjuntamente y vamos ya un paso adelante. Y eso es lo que queríamos contar, nuestra alegría, nuestra victoria ya en el día de hoy, que el barrio La Esperanza ya empieza a florecer. Es decir, que el intendente les mencionó que no se va a realizar desalojo, se suspendió. Se suspendió el desalojo, sí. Y respecto a la situación del predio, entendiendo que se había manifestado que en ese lugar se iba a hacer un polideportivo municipal. Creo que sí, ellos continúan con el proyecto, pero también van a ver cómo, para no sacarnos a nosotros y entrar a hacer su polideportivo, para eso nos planteó este proyecto de cómo estaríamos acomodándonos en un lugar un poco más abajo y poder ellos también realizar su trabajo de polideportivo. Es decir, que los trasladarían a otro lugar en el barrio, en la zona. Exactamente, para más adelante. Por el momento, no todavía, pero sí para más adelante tienen un proyecto de reubicación para con nosotros. ¿A qué familias abarcaría este proyecto de reubicación? Serían prácticamente unas 40 familias residentes de Moreno y las demás creo que estarían volviendo a sus lugares de donde vinieron, de su origen, pero igualmente con una nota cada uno en su municipio. ¿Imaginaban que iba a suceder esto? No, prácticamente estábamos esperando una respuesta favorable del intendente y también para que pueda tener conjuntamente con nosotros este proyecto de hábitat, porque eso es realmente lo que necesitábamos nosotros para poder abrirnos prácticamente y poder dormir en paz y comer en paz. ¿Qué más le dijo el intendente cuando habló con ustedes? Dijo que él estaría por acá acompañando este proyecto y vendría al lugar y que vendría a verificar también la zona y dijo que podríamos estar tranquilos, que para eso están la gente del IDUAR, que es su brazo derecho, para poder darnos esta solución por el decreto que habían sacado la parte del Consejo Deliberante. ¿Y qué sensación le dio a ustedes? Porque yo escuchaba atentamente en vivo la otra vez cuando estábamos desde el Consejo Deliberante y ustedes hablaban directamente con el intendente cuando él señalaba no estar informado, que había como una especie de hipocresía frente a esta situación, porque había funcionarios de la gestión municipal presentes y es inevitable que el intendente no esté informado de lo que ocurre en Los Hornos. Sí, para nosotros también fue sorprendente eso, pero hoy justamente ya estábamos con un plano en mano mostrándole el lugar exacto en donde estamos ubicados y creo que ahora sí ya conoce el sitio, el lugar, y dijo que estaría por acá y eso es lo que vamos a esperar, que él venga y vea y si hay posibilidad de quedarnos en este lugar y no retroceder ni no en otro lugar. ¿Para cuándo se estima que va a ser la reubicación? Y de aquí a eso tendríamos que ver porque creo que tiene su proceso y sería un tiempo de aquí a un año y medio, pero vamos a procurar que sea lo más pronto posible y apoyamos el proyecto que ellos también nos están brindando. Y de no ser así, estaríamos tomando nuevamente otro tipo de medidas. Digamos que hay una alegría compartida, por un lado ustedes, sí, por haber logrado esto, este sí, acuerdo, sí, sí, y la municipalidad también porque queda el predio para hacer el polideportivo. Sí, sí, exactamente, una alegría muy grande para nosotros también, y porque nadie puede vivir con ni dormir ni estar comiendo tranquilo sabiendo que hay una orden de desalojo para cualquier momento, pero ahora ya eso ya fue suspendido y ahora podemos. Estamos ya compartiendo en paz con los vecinos y creo que de esta noche ya estaríamos completando las 8 horas de dormir. Entendiendo la experiencia que ustedes han obtenido con la lucha constante por una vivienda digna, ¿le creen al intendente Andrés Arregui? ¿Creen que esto se va a concretar? Tengo la esperanza. No precisamente que le crea, pero sí tengo la esperanza de que si realmente tiene un buen gobierno dentro de la ciudad de Moreno, yo creo que sí va a cumplir su palabra. ¿Mencionó cuando iba a ir el intendente al barrio? No mencionó, dijo que estaría pasando nomás. ¿En uno de estos días? En uno de estos días, sí. ¿La policía sigue presente en el lugar o ya no está en el lugar? Por el momento no veo ninguno, porque siempre están en autos particulares, pero hoy no, ahora que llegué no vi ninguno. ¿Ustedes le mencionaron la situación que vivían con las fuerzas policiales? Sí. ¿Qué sí. les dijo el intendente al respecto? Dijo que eso también compete mucho a la fiscalía y al juez, no solamente a él. Eso es lo que le dijo el intendente. Sí. Bueno, María, desde ya muchas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto para ver cómo sigue todo por ahí en el barrio. Sí, sí. Muchísimas gracias y esperamos su acompañamiento y también desde ya le felicito a usted por el Día del Trabajador y que la pasen muy bien. Un abrazo, María. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ahí escuchábamos a María Méndez, vecina de Los Hornos, diciendo este acuerdo que se llegó adelante en el IBAR, una reubicación. El intendente que mencionó que iba a ir al barrio, el mismo intendente que había dicho no saber nada de lo que ocurría en Los Hornos cuando había estado presente Claudia Sena del IBAR en el lugar. Y uno escucha tanta hipocresía social que estamos señalando desde hace semanas atrás que hablamos de las políticas que se traducen públicas. Y por eso me mencionaba yo a María. Los vecinos están contentos porque se llega a un acuerdo. Es decir, no va a haber desalojos, van a tener una tierra para habitar, pero también el municipio está contento, porque lograron que ese predio quede para lo que estaba destinado, viviendas no, un polideportivo, como lo hemos escuchado en la palabra de Claudia Sena cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde. Comenzamos a irnos en esta radio recuperada, pero para nuestro amigo Miguel Ángel Costas, que hoy está en la operación técnica, pero nos está escuchando, le decimos que se puede comunicar al 466-6559. Vamos a estar hablando un poco de rock argentino. Cambiamos el clima para empezar a introducirnos al mundo de Pedro Aznar. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Eso la saca o la sabe? A ver si estamos metidos en algo. Escuchando esa voz inconfundible de Pedro Aznar, el bajista que muchos quisimos copiar, queríamos sonar como él, le sacábamos los trastes al bajo y hacía boom, y todos contentos con el sonido Aznar, que el propio Aznar quería sonar a Jaco Pastorius, y era una cadena que nunca se terminaba. Y es muy recordable aquella anécdota de Charly García en el festival de jazz que se hizo en Brasil, cuando mencionaba que habló con Jaco Pastorius, que estaba hablando con la prensa, el gran bajista del jazz, y señaló que había un músico mucho mejor que Jaco Pastorius, Charly García, mencionando que era Pedro Aznar. Claro que Pedro Aznar era fanático de Jaco. Imagínate lo que era cuando Jaco Pastorius lo citó a Pedro Aznar a la habitación donde estaba Jaco Pastorius. Chocho el tipo, porque se iba a juntar con su ídolo. Claro que el ídolo había escuchado muy atentamente a Charly García y no tenía las mismas ganas de hablar con Pedro Aznar. Entonces, cuando lo recibe a Pedro Aznar, le dice: ¿usted es Pedro Aznar? Sí. Agarra el bajo Jaco Pastorius, se sienta, toca algunos acordes con la magia de Jaco Pastorius, se lo tira y le dice: cuando aprendas, vení a verme. Era la influencia de Charly García. Así era el joven del bigote bicolor que le hacía vivir momentos de esta magnitud a nuestro amigo Pedro Aznar, el mismo que se volvió loco cuando perdió el bajo, que llamó solicitadas, sacó avisos clasificados, buscando su instrumento, y el mismo que le dijo a Carl Moro cuando apareció con una cinta de Serú Girán que él tenía una habitación completa de grabaciones de los cuatro criollos Beatles. Pero Oscar Moro, que lo había conseguido en el Parque Rivadavia, le dijo, vos escuchá esta cinta, y luego se editaría como Yo no quiero volverme tan loco, un disco doble del Teatro Coliseo, interesantes las versiones porque se escuchaba en toda su magnitud Serú Girán. Y de esta manera nos vamos a ir presentando al equipo para luego quedarnos con Pedro Aznar para darle cierre al programa del día de hoy. En la operación técnica, en esta jornada, nuestra compañera sonrisa loca, Cecilia Rodríguez. Con rastas incluidas. También está en el equipo periodístico Rubén Oscar Bustamante. Como lago inabarcable. Cintia Analía Medina, acompañando el programa del día de hoy también. Música en el cántaro. Agostina Laura Sulpici. Acaba, se suelta. Miguel Ángel Costas. Juan Ledesma, alias Coqui. Y quien les habla, Fernando Ochoa es mi nombre y no piñón, como dije alguna vez. Y Lucía Sánchez. Muchas gracias por estar, quedaste ahí en la repetición de Recuerdo Informativo y luego convocatoria. Nos vamos con Pedro Aznar con otra anécdota que también incluye el Festival de Jazz de Brasil. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta de esta radio recuperada denominada Nunca es Tarde. Me acuerdo una vez estábamos grabando el primer disco de Serú en San Pablo. Sí. Y estábamos probando un blues. Y yo tenía un bajo sin trastes, qué sé yo, que, sí, que tiene un sonido que no es muy conducente para lo del blues, que necesitas, sí, una cosa que suene un poquito más, más opaca, más cuadrado, seca, sí, las notas más cortas y no, sí, sé qué cosa. Y entonces iba a ver cómo resuelvo esto. Y no había otro bajo ahí en el estudio. Y se me ocurrió asordinar las cuerdas, o sea, frenarlas un poquito, sí, como para que haga más pum, en lugar de ¡mua! Sí. Y lo único que tenía a mano para hacerlo era una media. Ajá. Entonces agarré una media, la enrollé así y la, sí, puse en el puente, con lo, sí, cual sonaba pum, pum, pum, pum. Sí. David se levantó airado y fue a echarle, sí, y le dijo, ¿qué se cree este pendejo insolente? ¡Más respeto! El blues es una, es un género mayor del cual toda la otra música, no sé qué, bla, bla, quedé así azorado. Digo, pero si esto está bueno y funciona, no sé qué, sí, pero el tipo se enojó muchísimo. Y ahora cada vez que le pongo una sordina un bajo, le digo, ¿te acordás, David, de la media, no? Bien. Viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero más donde son esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, credulidad. Peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. Por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Hoy tus uvas vas a tirar. Qué dulidad.